Vamos a cantar un tema de Gardel, no sé de quién es. Se llama Del Disco Inmenso, Nostalgia. Y quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Cumbia, nena. Para pagar un loco amor, y más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Y quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos de este amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado